El miércoles 22 de abril se celebró el Día de la Tierra, una jornada en la que intentamos concienciar al mundo de la necesidad de proteger el medio ambiente y la conservación de la Tierra. Este año ha estado marcado por los efectos de la pandemia del COVID-19. Ahora vamos a conocer la salud del planeta con Mar Asunción, responsable del programa Clima y Energía de WWF España, el Fondo Mundial para la Naturaleza. Conectamos con Madrid. Mar, bienvenida a Territory Mac. Muchas gracias. Gracias por contactar con nosotros y, bueno, por la oportunidad que nos dais de estar aquí para contar lo que estamos haciendo. El 2 de abril, el Fondo Mundial para la Naturaleza presentó un informe sobre la relación directa entre la destrucción de la naturaleza, el cambio climático y el aumento del riesgo de las pandemias como la actual COVID-19. ¿Cuáles son las principales causas de estos efectos que aportáis en el informe? Sí, pues lo que está claro es que la alteración del equilibrio de los ecosistemas naturales, porque estamos destruyendo los hábitats, la pérdida de biodiversidad, el tráfico de especies, la intensificación agrícola y ganadera, todo esto está aumentando notablemente los riesgos de aparición de enfermedades infecciosas transmitidas al ser humano. Y además, el cambio climático exacerba todavía más estos problemas. Entonces, es importante, primero, que seamos conscientes de la relación que existe entre el deterioro de la naturaleza, el cambio climático y estas pandemias, estas enfermedades, para que así seamos capaces de prevenirla y no tener que enfrentarnos a futuras crisis. Para reducir el riesgo, ¿qué propuestas habéis presentado? Bueno, pues la solución tiene que pasar por mantener la integridad de los ecosistemas, frenar la extinción de especies, reducir nuestra huella ecológica y, por supuesto, luchar contra el cambio climático. Y sobre todo es asumir que nuestra salud depende de la salud del planeta, que estamos interconectados y que lo que le estamos haciendo al planeta, al final, eso nos viene dado de vuelta a nosotros. Luis Suárez, coordinador de conservación de WWF España, explicaba recientemente en un vídeo que el 70% de las enfermedades humanas en los últimos 40 años tienen origen zoonótico. ¿Cuáles son las claves para entender la relación directa entre la destrucción de la naturaleza, el cambio climático y el aumento del riesgo de pandemias? Sí, efectivamente. Muchas enfermedades que padece el ser humano tienen como precursor otros animales que en origen eran animales salvajes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que con la destrucción de los ecosistemas y el calentamiento global, los virus tienen nuevos espacios para conquistar. O sea, hay suburbios degradados, mercado de animales vivos que se transforman al final en el hábitat ideal para la extensión de estas enfermedades peligrosas. Además, el tráfico de fauna y flora silvestre, la venta de carne de animales salvajes en los mercados, estos animales además se venden vivos, pues expone a los humanos a un contacto con estos virus y patógenos y así se amplifica la propagación. La destrucción de los bosques debido a las talas, la minería, la construcción de carreteras y el aumento de población no solo provoca la desaparición de especies. Bueno, no solo provoca la desaparición de especies, porque efectivamente cuando la naturaleza se altera o se destruye, se debilita los ecosistemas naturales y, como decíamos antes, se facilita la propagación de patógenos, se aumenta el riesgo de contacto, la transmisión al hombre, con los efectos que tienen para nuestra salud, ¿no? Por eso es tan importante que conservemos nuestros bosques, nuestros ecosistemas en un nivel de salud adecuado, porque ese grado de salud que tengan nuestros ecosistemas va a incidir de manera directa o indirecta en el grado de salud que tengamos nosotros como especies. ¿El cambio climático está amplificando las principales amenazas que afectan a la biodiversidad? Pues sí, porque el cambio climático afecta a los vectores de los virus, como son los mosquitos, que ahora pueden vivir y trasladarse a zonas donde anteriormente no podían por condiciones de temperatura y humedad, y entonces, por tanto, se amplifica su radio de influencia. El cambio climático produce un mayor desplazamiento de estos vectores, sobre todo hacia el norte y a países con poblaciones que antes no lo tenían, como es el caso, por ejemplo, del dengue, de la zika, etcétera, ¿no? Y al alterar el medio ambiente y el entorno, el cambio climático facilita además mayor mutabilidad de los virus, se modifica el material genético y entonces esto hace que el impacto en las enfermedades sea aún mayor. Como dice Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España, tenemos que asumir que la salud de la humanidad depende directamente de la salud del planeta. Pues sí, sí, porque la naturaleza es fuente de alimentos, de medicina, nos cobija, nos protege, nos proporciona aire limpio, agua fresca, suelos sanos. también culturalmente, espiritualmente, nos inspira. No somos meros observadores de la naturaleza, nosotros estamos interfiriendo en la naturaleza. La necesitamos y no podemos vivir sin ella. Y como comentaba antes, existe, yo lo llamo el efecto boomerang, ¿no? Que es lo que hagamos al planeta, en el fondo nos va a venir devuelto, ¿no? Esta crisis climática, que además ya no es algo nuevo, es algo que venimos hablando desde hace mucho tiempo, que todavía no se ha materializado con esa virulencia que lo ha hecho esta crisis sanitaria, pero que hay que prevenirla, porque si no, las consecuencias que puede tener la crisis climática pueden ser incluso muchísimo mayores, ¿no? Entonces, estamos todavía a tiempo de prevenir futuras crisis, que no tengamos futuras crisis de unas consecuencias iguales o mayores que esta. Pero para eso necesitamos tener primero claro esa relación, interrelación entre la naturaleza y los ecosistemas y el cambio climático y nuestra salud. Y para ello, por ejemplo, nosotros desde WWF hemos propuesto lo que llamamos un acuerdo con la naturaleza, de la naturaleza y las personas, ¿no? Y tenemos algunas campañas en este sentido, primero para sensibilizar a las personas sobre esta interrelación y luego para que pidamos también a los que están tomando decisiones ahora mismo y que cuando salgamos de esta crisis sanitaria, recordemos que vamos a tener que tomar decisiones muy importantes en la economía, pues para que se tenga en cuenta que no se pueden hacer a costa, por ejemplo, de debilitar los criterios ambientales y sociales, porque si no lo vamos a pagar muy caro. El pasado 7 de abril fue el Día Mundial de la Salud. Mientras el mundo se enfrenta a la peor emergencia sanitaria de la historia reciente, en el Fondo Mundial para la Naturaleza hicisteis pública una encuesta encargada por GlobeScan en 5 países asiáticos. Como resultado, más del 90% de los encuestados apoyarían que sus gobiernos lideren el cierre de los mercados ilegales y no regulados de animales. ¿Qué reacción habéis tenido del resultado de esta encuesta? Bueno, pues la verdad es que no, incluso nos ha sorprendido del elevado número de personas que quieren que se regule esto del comercio ilegal de animales. Incluso las encuestas se han hecho sobre todo en los países del sudeste asiático. China, por ejemplo, sí que ha aceptado el regular sus mercados y ahora lo que estamos haciendo es ampliarlo también a otros países del sudeste asiático para que también se unan a esta regulación, porque si no, estamos viendo las consecuencias que esto tiene para los ciudadanos, no solamente a nivel local, sino para los ciudadanos de todo el mundo. Por último, Mar, vuestra misión es conservar la naturaleza, sus hábitats y especies, y luchar contra las amenazas sobre la vida en la Tierra. El Fondo Mundial para la Naturaleza se fundó en 1961. Hoy trabajáis en más de 100 países y contáis con el apoyo de cerca de 5 millones de miembros en todo el mundo. ¿Cómo podemos unirnos al Fondo Mundial para la Naturaleza para contribuir a la conservación de lugares únicos y especies en peligro en todo el mundo? Pues sí, me alegro que me hagas esta pregunta porque efectivamente desde WWF trabajamos para defender la necesidad y posibilidad de vivir en equilibrio y armonía con la naturaleza, pero no podemos hacerlo solos, necesitamos la ayuda de las personas que nos apoyan pues con sus acciones, con sus acciones más comprometidas con criterios ecológicos, pero también que nos apoyan, por ejemplo, pues con nuestras campañas. Ahora mismo en nuestra web, cualquiera que nos oiga simplemente tecleando www.f.es, van a poder ver que tenemos varias campañas. Dos de ellas son campañas activas que estamos de recogida de firmas. Una de ellas es Lucha por tu Naturaleza, que era lo que comentaba anteriormente, de esta relación entre la naturaleza y las personas, y otra concreta por el cierre de los mercados ilegales de animales. Además de esas, tenemos otras muchas campañas que pueden ver en nuestra web y, por supuesto, necesitamos socios, necesitamos que las personas también nos apoyen, porque cuanto más socios tengamos, más influencia tenemos a la hora de hacer nuestras peticiones y además porque necesitamos recursos para seguir haciendo nuestra labor y también necesitamos voluntarios, o sea que hay muchas posibilidades en las que las personas pueden colaborar con nosotros y yo lo que les animo es que se metan a nuestra página web y bueno, pues vean la que encaja más con sus expectativas y sus capacidades. Mar, gracias por explicarnos el estado de salud del planeta y desde Territory Mac os agradecemos vuestro trabajo, pasión y creatividad para defender la naturaleza, el medio ambiente y las personas. Pues muchas gracias a vosotros, porque necesitamos que se amplifique nuestra voz, necesitamos mucho de los medios de comunicación y necesitamos de las personas que están al otro lado y que lo están escuchando, porque como decía antes, sin ellos no vamos a poder afrontar este gran desafío que tenemos entre todos para realmente poder convivir en armonía con la naturaleza, porque de ello depende también nuestra calidad de vida y por supuesto nuestra salud. Y nada, animarles a que se metan en nuestra página web y bueno, pues eso, a que colaboren como socios, voluntarios, firmas, etcétera. Sintonizas Territory Mac.